Hola, bienvenido al número 201 de Podcast de Literatura. Hace 3 o 4 semanas leí un artículo de Enrique Díez Canedo sobre René Vivian. No conocía nada de esta poetisa y aproveché la Semana Blanca para investigar un poco sobre ella. Fruto de estas búsquedas es el contenido del presente podcast, en el que voy a leer 6 traducciones que he hecho de poemas suyos. Pero antes, una pequeña introducción. René Vivian fue una poetisa de origen británico, nació en Londres en 1877, pero cuya obra está íntegramente escrita en francés. A pesar de su corta vida, murió en París en 1909 por causa del alcohol, la droga y la anorexia. Su producción es muy extensa y, como puede verse por los textos seleccionados, posee un importante componente autobiográfico. Los poemas están traducidos de la versión que se ofrece en poesie.webnet.fr. A la mujer amada. Cuando viniste, con paso reflexivo, entre la bruma, el cielo mezclaba con los oros el cristal y el bronce. Tu cuerpo se adivinaba ondulosamente incierto, más ligero que la ola y más fresco que la espuma. La tarde de verano parecía un sueño oriental de rosa y sándalo. Yo temblaba. Unos largos lirios religiosos y pálidos se morían en tus manos como fríos cirios. Sus perfumes, expirando, se escapaban de tus dedos con el hálito desmayado de las supremas angustias. Tus claros vestidos exhalaban alternativamente agonía y amor. Sentí temblar sobre mis mudos labios la dulzura y el miedo de tu primer beso. Bajo tus pasos escuché troncharse los lirios que gritaban al cielo el feroz vacío de los poetas. Entre olas de sonidos que lánguidamente se desvanecían, rubia, tú te me apareciste. Y con mi espíritu sediento de eternidad, de imposible, de infinito, quise modular morosamente un himno de magia y de éxtasis. Pero la estrofa se elevó tartamudeante y penosa, reflejo ingenuo, eco pueril, vuelo entrecortado hacia tu divinidad. Carne de las cosas. Tengo, en mis dedos sutiles, el sentido del mundo, pues el tocar penetra como hace la voz. La armonía y el sueño y el dolor profundo tiemblan en la punta de mis dedos. Comprendo mejor, por el roce, las cosas bellas. Comparto su intensa vida al tocarlas. Es entonces que sé lo que hay en ellas de noble, de dulcísimo y como de canción. Porque mis dedos han conocido la carne del barro, la carne lisa del mármol de femeninos contornos que la mano que lo sabe modelar ha herido, y la de la perla, y la del terciopelo. Mis dedos han conocido la vida íntima de las pieles, vellón caliente y soberbio en el que hundo las manos. Mis dedos han conocido el ardiente secreto de los cabellos donde se han deshojado miles de jazmines. Y, al igual que los que vienen de muy lejos, mis dedos han recorrido horizontes infinitos, han iluminado, mejor que mis ojos, caras y me han profetizado oscuras traiciones. Mis dedos han conocido la piel sutil de la mujer y sus crueles estremecimientos y sus hipócritas perfumes. Carne de las cosas, creí a veces apagar un alma con el prolongado roce de mis dedos. Canción para mi sombra. Recta y alargada como un ciprés, mi sombra sigue, con pasos de loba, mis pasos que el amanecer desaprueba. Mi sombra camina con paso de loba, recta y alargada como un ciprés. Me sigue como un reproche con la luz de la mañana. Veo en ella mi destino que me estrecha y se acerca. A través de los campos, por la mañana, mi sombra me sigue como un reproche. Mi sombra sigue, tal que un remordimiento, la huella de mis pasos en la hierba cuando voy con mi carga hacia la alameda donde se pasean los muertos. Mi sombra sigue mis pasos sobre la hierba, implacable como un remordimiento. Lloro por ti. A la señora LDM. La noche se ha vuelto a cerrar como una oscura puerta sobre mis arrebatos, sobre mis impulsos de ayer. Te recuerdo, oh hermosa, oh hija del mar, y te lloro como se llora una muerta. El aire de los azules horizontes no hinchará más tus pechos, y tus dedos sin fuerza se doblan bajo los anillos. ¿No has cabalgado sobre la cresta de las ondas tú, que hoy duermes a la sombra de los cojines? La tormenta y el infinito que una vez te encantaron, ¿acaso no eran perfectos y no valían más que la tranquilidad conyugal del hogar y de la comida, más que la cercana seguridad de un marido vulgar? Tus ojos han aprendido el arte de la cálida y suave mirada y la sumisión de los párpados bajados. Te veo lánguida en el fondo del gineceo, las pestañas pintadas, las ojeras agrandadas por col. Tus perezas y tus actitudes heridas han encantado el pesado sueño y el ocio de quien te ha enseñado un placer estúpido, oh tú, que ayer fuiste hermana de las valquirias. El marido muestra hoy tus ojos, tan despectivos antaño, tus manos, tu cuello de cisne indiferente, como muestra su maíz, su jardín y su viñedo para la admiración de los complacientes amigos. Abdica de tu reino y sé la débil esposa sin voluntad ante el deseo del marido. Entrega tu fluido cuerpo a sus múltiples agitaciones. Sé más dócil aún ante su ardor celoso. Guarda este pobre amor que no sabe desengañar a tu espíritu, poseído otra vez por los sueños. Pero no tomes de nuevo el áspero camino de las guijas, donde las algas tienen los lentos ritmos del incensario. No escuches más la voz del mar que se percibe como un sueño a través de la noche con velos de oro, pues la noche y el mar te hablarán aún de tu gloriosa y perdida virginidad. Te amo porque eres débil. Te amo porque eres débil y tierna entre mis brazos y porque en ellos buscas seguro refugio como en una cuna cálida donde descansar. Te amo porque eres rojiza como el otoño, frágil imagen de la diosa del otoño a la que un ocaso ilumina y corona. Te amo porque eres lenta y de caminar silencioso, y porque hablas en voz baja, y porque odias el ruido como se hace cuando llega la noche. Y te amo, sobre todo, porque eres pálida y languideciente, y porque gimes con sollozos de agonizante durante el cruel placer que contigo se ensaña y te atormenta. Te amo porque eres, oh hermana de las reinas de antaño, exiliada en medio de los esplendores del pasado, más blanca que el reflejo de la luna sobre un lirio. Te amo porque no te conmueves cuando, lívida y temblorosa, no puedo ocultar mi rostro, oh tú que nunca sabrás cuánto te amo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la noche. Voy a enterrar a mis muertos, mis sueños, mis deseos, mis dolores, mis remordimientos, todo el pasado. Voy a enterrar a mis muertos. Enterraré entre las oscuras violetas tus ojos, tus manos, tu frente y tus silenciosos labios, oh tú que duermes entre oscuras violetas. Me llevo el último destello de tu mirada, del choque de la vida y del azar, me llevo la paz de tu última mirada. Cubriré de incienso, de rosas y más rosas, la pálida melena y los párpados cerrados de un amor cuyo ardor murió entre las rosas. Que se eleve hacia mí la fría alma de los muertos, que acabe con mis miedos, con los remordimientos y que me traiga la sonriente paz de los muertos. Que encuentre, en un gran lecho de violetas, esta duradera paz de mudas eternidades en la que muere hasta el olor de las dulces violetas. Que se refleje, en el fondo de mi tranquila mirada, un vasto crepúsculo inmóvil y pálido. Que, finalmente, se extinga el ardor de mi mirada, pero que me lleve también el recuerdo de las rosas cuando pongan sobre mis párpados cerrados lotos y lirios y rosas y más rosas. Con esto termina el número 201 de Podcast de Literatura. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.